Maestro de oración. ¿De dónde sacaba fuerza el maestro Ávila para vivir como vivía, realizar tan impresionante labor pastoral y provocar tal número de seguidores que espontáneamente querían vivir como él? A él le urgía el amor. Cristo constituyó el centro de su vida. Dios le concedió aquella gracia insigne de, como otro Pablo, penetrar en su misterio. Toda su vida fue una elevación contemplativa del misterio de la encarnación del Verbo, insistiendo amorosamente en la pasión de Cristo, a la que dedicaba las largas horas de oración de la mañana, y esto mismo aconsejaba. Así se explica que su devoción predilecta fuese el Santísimo Sacramento, en el que Cristo renueva y hace presente el misterio de nuestra redención. La tierna devoción que a la Virgen profesaba se pone de manifiesto en sus escritos. Para él era su madre, su intercesora y quien le ayudaba a ir descubriendo el camino para identificarse con su Hijo. No tenemos escritos personales que nos hablen de su oración, que nos habrían sido de gran estímulo y utilidad para conocer su experiencia. Pero podemos participar de sus enseñanzas sobre la oración, acercándonos a sus escritos con el deseo de poner en práctica lo que aconseja. Porque donde solemos fallar no es en oír cosas interesantes sobre la oración, e incluso en hacer propósitos sobre el ejercicio de la misma, sino en que a veces ni siquiera hacemos el esfuerzo de intentar ponerlos en práctica, con lo cual nos privamos de llegar a la experiencia que han llegado los santos. Hoy San Juan de Ávila se dirige a cada uno de nosotros con el mismo interés con que en su día lo hizo a tantas personas que dirigió por los caminos del Espíritu. Lo que Juan de Ávila entiende por oración lo dice en su libro Audifilia. Por oración entendemos aquí una secreta e interior habla con que el alma se comunica con Dios, ahora sea pensando, ahora pidiendo, ahora haciendo gracias, ahora contemplando. Y generalmente por todo aquello que en aquella secreta habla se pasa con Dios. Porque aunque cada una de estas cosas tenga una particular razón, no es mi intento tratar aquí sino de este general que he dicho, de cómo es cosa muy importante que el alma tenga con su Dios esta particular habla y comunicación. En cuanto a la forma de tener oración, da normas muy concretas en el mismo libro y en sus cartas. Busque algún lugar escondido y secreto, en el cual tenga sus libros e imágenes devotas, dispuestas solamente para ver y gustar cuán bueno es el Señor. Buscado este lugar quieto, recogeos en él al menos dos veces al día, una por la mañana, para pensar en la sagrada pasión de Jesucristo nuestro Señor, y otra en la tarde, para pensar en el ejercicio del propio conocimiento. Qué bien sabe llevar ambos conocimientos a la vez. El de Dios que me amó tanto hasta entregar a su propio Hijo a la muerte y una muerte de cruz por mí, y el conocimiento propio con el cual iré quitando todo aquello que me aleje de quien tanto me ama. Orienta la forma concreta que puede ayudar a hacer la oración. De rodillas, pensad a cuán soberana majestad vais a hablar. Hacedle una reverencia. Haced la señal de la cruz y rezad la confesión general, con la mayor contrición que pudiereis, pareciéndoos que sois indigno de poder tratar con un Señor tan grande como es Dios. Rezad después algunas oraciones que debéis tener por costumbre. No tantas que demasiadamente os fatiguen la cabeza y os sequen la devoción. Y estas oraciones deben ser las más de ellas enderezadas a dos partes. Una a Nuestra Señora, a la cual habéis de tener muy cordial amor y entera confianza, que os será muy verdadera madre en todas vuestras necesidades. Y la otra, a la pasión de Jesucristo nuestro Señor, la cual también os ha de ser muy familiar refugio de vuestros trabajos y esperanza de vuestra salud. Son consejos que posiblemente hoy no tenemos demasiado en cuenta al comenzar la oración, pero que de una u otra manera los indican todos los maestros de la vida espiritual, como por ejemplo Santa Teresa, San Ignacio y otros. Quizá hoy hemos querido hacer todo tan espontáneo que se pretende entrar en la oración sin ninguna preparación, dejándolo todo a la improvisación. Y puede suceder que no se nos ocurre nada mejor y se nos pasa el tiempo de la oración sin hacer nada o distraídos con asuntos y preocupaciones ajenos a la misma. El resultado suele ser que la oración se hace pesada y se termina, primero por acortarla y luego por dejarla. La Iglesia, siempre maestra en conducirnos por el camino hacia la unión con Dios, nos ofrece oraciones vocales que, dichas con atención y espíritu, nos introducen con facilidad en la oración. Esta función tiene la confesión general que indica el maestro Ávila, y también lo dice Santa Teresa. Comenzar la oración con una invocación al Espíritu Santo es una buena manera de iniciarla. Y la Iglesia nos ofrece oraciones que, dichas como se debe rezar toda oración vocal, es ya una auténtica y profunda oración. Acudir a la Virgen es también un excelente modo de comenzarla, pues no podemos acercarnos con mejor medianera para que ella nos enseñe a comprender la profundidad del amor de Dios manifestado en Cristo. Y lo mismo hay que decir respecto a la reverencia con que se ha de estar ante el Señor. Una equivocada concepción de la confianza ha hecho que a veces se esté en la oración en forma poco reverente. San Juan de la Cruz, y sabía mucho sobre este tema, nos dice que a medida que la persona avanza en la unión con Dios, aumenta el respeto y la reverencia debida a Dios por el mayor conocimiento que de Él se tiene. Y esto no resta nada a la confianza, a la que vemos llegan los místicos. Después de esto sigue diciendo: dejad de rezar con la boca y meteos en lo más dentro de vuestro corazón, y haced cuenta de que estáis delante de la presencia de Dios y que no hay más que Él y vos. Estando en quietud y sosiego, con el cuerpo en la postura en que mejor se halle, de rodillas, sentado, en pie o postrado, ponga delante de la imaginación a Dios nuestro Señor, que está allí y en todas partes. Lo pensará de una manera que le lleve a reverencia y amor. En esta entrada se detendrá un poco pensando en Dios, que está muy cerca de sí, en la misma esencia de su alma y en sus mismas entrañas. Es fundamental, al comenzar la oración, hacerse consciente de la presencia de Dios a quien vamos a escuchar y a quien queremos unirnos. A veces hacemos mal la oración o nos resulta una tortura sencillamente porque los primeros instantes no los enfocamos bien. Creemos que sólo por el hecho de decir que vamos a orar podemos entrar sin más en ella. Dedicar los minutos iniciales a darnos cuenta delante de quién estamos, delante de un Dios que nos conoce y ama. Le ofrecemos el rato que vamos a pasar con Él. Se trata de ponernos a su disposición. Después, la acción del Espíritu Santo y nuestra cooperación nos permitirá hacer la oración. Porque orar es encontrarse con Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Es suplicarle que nos muestre su rostro y grabe en nosotros sus rasgos. Es pedirle que nos haga experimentar la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo. No es una presencia sentida o pensada, sino una presencia viva, activa, acogida y querida. Es adherirse a Él en una unión de amistad, voluntad y servicio. Es, en definitiva, permanecer en el ardiente deseo de conocerle y amarle, porque conocer y amar a Jesucristo es todo, y lo demás es nada. ¿Todo esto dice que ha de hacerse? Con mucho sosiego, sabiendo que va a tratar con uno que mucho le ama. Estos son los preámbulos que no se deben olvidar, y que puestos en práctica con el sentido y devoción de quien nos los enseña, nos ayudarán en la oración. Inmediatamente comienza la meditación propiamente dicha. El maestro Ávila hace unas consideraciones muy vivas sobre la muerte, el juicio y, aunque solo como de paso, del infierno. En la meditación de los misterios de Cristo en general y especialmente en la meditación o contemplación de la pasión, dice que después de las oraciones vocales se haga una lectura del paso de la pasión que se contempla. En cuanto al modo de hacer esta contemplación evangélica, dice: la lección acabada, hincadas vuestras rodillas y recogidos vuestros ojos, suplicad al Señor os envíe lumbre del Espíritu Santo para daros sentido compasivo y amoroso de lo que Cristo tan amorosamente padeció por nosotros. Y luego, poned la imagen de aquel paso que quisieres pensar dentro de vuestro corazón. Y si esto no se os diere bien, haced cuenta que la tenéis allí, cerquita de vos. No habéis de ir con el pensamiento a contemplar a Jesús en Jerusalén, donde esto sucedió. Mas haced cuenta que lo tenéis allí presente, y con toda reverencia, mirad lo que entonces pasó, como si a ello presente estuviereis. Esta contemplación del Evangelio es una forma muy sencilla de orar, pero que también exige sencillez en el que ora. Lo fundamental aquí es que la oración se haga contemplando alguna de las escenas del Evangelio, y que el centro de la contemplación sea Jesús, su estilo de vida, sus actitudes, sus gestos, sus palabras, y que nosotros abramos el corazón para contemplar esa persona de Jesús. Con este método de oración es posible que la persona de Jesús, su modo de vivir y sus actitudes se traspasen a mi persona. Se da como una transferencia afectiva. Cuando nos ponemos delante de una escena del Evangelio, nos ponemos delante de una escena viva, de una historia de salvación que tiene una referencia explícita con mi persona. San Juan de Ávila nos dice que hemos de mirar lo que entonces pasó, como si a ello presente me hallare. No basta con recordarlos. Tenemos que hacernos presentes, como si fuéramos testigos oculares que pudiésemos mirar, escuchar, intervenir. Este es el método que propone también San Ignacio en las contemplaciones sobre la vida de Cristo en los ejercicios. En esta oración es importante centrar el interés en la persona de Jesús, que Él sea el centro de la oración. Y la razón es porque esto nos ayudará a poner de relieve algunas prerrogativas de Cristo que nos introducen en el corazón de su misterio. Él conoce de antemano todo lo que va a suceder. Cristo tiene para con todos los hombres una intención de amor, una voluntad de salvarnos. Tiene el corazón atento a todas nuestras necesidades y tiene un mensaje de bondad y de misericordia que nos quiere transmitir y al que debemos prestar atención. En todos estos acontecimientos que contemplamos, no hay que perder de vista que Jesús es Dios. Esta precisión da un relieve sorprendente a algunas páginas del Evangelio, en donde la sensibilidad humana correría peligro de detenerse en lo humano, sin trascender a todo el misterio que encierra. Esto puede suceder en los pasajes de Belén, de la Pasión. Así, en el establo, conviene caer en la cuenta de que estamos delante del Verbo encarnado. Ese niño es Dios, hecho hombre por mi amor. En la Pasión, no detenerse únicamente en las manos sangrientas del crucificado, sino penetrar para comprender que esas manos son manos de Dios hecho hombre, que por mi amor aceptó esto. Y pasar conscientemente de este Jesús histórico que estamos contemplando, al Jesús actual, viviente, que tiene para con nosotros ahora, en el cielo, los sentimientos que expresó entonces con los pastores, los pecadores, con el buen ladrón, con Juan, porque los actos del Verbo encarnado tienen una realidad eterna. Cuando Jesús dice, «Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre», depende de mí el llegar a ser ese hermano de Jesús. Es esta una oración magnífica y asequible a la mayoría de las personas. Puede decirse que cada una de las escenas de Palestina es un símbolo de la realidad actual y que cada una de las palabras de Cristo es la expresión de los sentimientos que actualmente experimenta. Lo que Jesús hizo no es un mero recuerdo. Cualquier ademán, cualquier palabra del Verbo encarnado tiene un valor y una trascendencia eternas. Cuanto Él ha dicho, cuanto Él ha hecho, aun en sus pormenores más insignificantes, lo ha hecho para toda la Iglesia y para cada uno de nosotros en particular. Recibimos la gracia de nuestro Señor por medio de su humanidad santísima. Por eso, cuando aplicamos la imaginación y la sensibilidad a la vida de Cristo, nos disponemos a recibir de Él su luz, su fuerza y su vida. La imaginación puede ayudar a la fe a deducir una verdad del misterio. Y esto es lo que importa. Porque de lo que se trata es de que a través del relato evangélico entremos en contacto con la realidad que encierra. Si fuéramos capaces de hacernos como niños, descubriríamos a Cristo más allá de toda imaginación, en la realidad de la fe, y con mayor profundidad de lo que puede proporcionarnos toda nuestra reflexión y especulación teológica. En la misma oración, hay que pedir al Señor nos conceda un corazón de niño para penetrar en el Evangelio y descubrir los muchos y extraordinarios tesoros que no se pueden descubrir de otra manera. ¿Cuál ha de ser la actitud de la persona durante esta contemplación evangélica según San Juan de Ávila? Escuchad lo que el Señor habla con toda atención y sobre todo con una sosegada y sencilla vista, mirad su sacratísimo corazón y guardaos mucho de afligir vuestro corazón con tristezas forzadas. Mas, si con vuestro pensar sosegado el Señor os da lágrimas, compasión y otros sentimientos devotos, los debéis tomar, con condición que no sea tanto el exceso con que se enseñoreen de vos. Invita a escuchar lo que el Señor habla. Hay quienes encuentran dificultad no en lo que ellos dicen en la oración, sino en lo que Jesús responde. Dicen que son ellos los que ponen estas palabras en boca de Jesús. Y muchas veces es verdad, sobre todo cuando empezamos a practicar esta forma de dialogar con Cristo. Las palabras de Jesús no son más que nuestras propias y piadosas reflexiones. En realidad, en esto consiste el pensar o reflexionar que tanto empleamos en la meditación. En razonar, que es hablarse uno a sí mismo. En este caso de la contemplación, lo hacemos a través de la persona de Cristo, a quien imaginamos presente delante de nosotros. Y Cristo se hace presente de muchas maneras, a través de sus palabras. Por tanto, al leer el pasaje evangélico. Si hacemos la oración así, no pasará mucho tiempo antes de que, en determinadas ocasiones, sintamos que esas palabras que creemos oír como venidas de Cristo no son fruto de la imaginación. A veces la misma respuesta nos sorprenderá y nos preguntaremos de dónde ha podido venir, porque revela una sabiduría y una intuición que nosotros no poseemos. Otras veces, las palabras nos pueden parecer corrientes, carentes de agudeza o de una especial clarividencia. Pero su efecto es completamente inusual, porque proporcionan una repentina e inesperada paz, o una gran fuerza, o una intensa consolación, o un profundo gozo en el servicio de Dios. Y junto con ello, el convencimiento de que, de algún modo, el Señor se ha comunicado con nosotros y nos ha concedido un don, bajo esa palabra que la fe imaginativa nos ha suscitado en la contemplación del misterio. La misma Santa Teresa, otra gran maestra de oración, recomienda algo relacionado con esto. Consiste en imaginar que Cristo está a nuestro lado todo el día y en conversar constante y amorosamente con Él. Imagina que Cristo está sentado junto a ti y habla con Él como si realmente estuvieras viéndole. Esto no es pura imaginación, porque Cristo, el Señor resucitado, está realmente allí, aunque no exactamente con los rasgos físicos, el ropaje y los gestos con que lo imaginamos. Y esto mismo es lo que San Ignacio, otro maestro de la vida espiritual, recomienda en los ejercicios cuando dice que el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro amigo o un siervo a su señor, cuando pidiéndole alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo de ellas. A lo que San Ignacio nos urge es a hacerle preguntas a Cristo y a pedirle consejo. Y ambas cosas presuponen algún tipo de respuesta por parte del Señor. Y no duda de que el Señor responde efectivamente al que ora, revelándole lo que desea de él y guiándolo personalmente, ya sea mediante el recurso de la fe imaginativa o a través de una profunda comunicación interior que trasciende todo tipo de palabras, conceptos o imágenes. Si nos hacemos como niños y tratamos con Dios con sencillez de corazón, desarrollaremos un instinto que nos permitirá reconocer cuando Cristo se comunica con nosotros a través de las imágenes. Todavía San Juan de Ávila da algunos avisos prácticos. No trabajéis mucho por fijar muy profundamente en vuestra imaginación la imagen del Señor. También habéis de huir de pensar con ahínco y costa de la cabeza, con tanta fuerza que parezca que vos sola y a fuerza de brazos lo habéis de hacer. Porque esto más semejanza tiene con el modo de estudiar que de orar. Sabed que este negocio más es de corazón que de cabeza, pues el amor es fin del pensar. Si tenéis fuerza para estar de rodillas en esa habla con Dios, conviene que lo estéis, porque toda reverencia es debida a la majestad divina. Mas si la flaqueza del cuerpo es tanta que la hace estar inquieta para vacar al Señor, se debe tomar aquel modo que no impida esta quietud. Y a este propósito, también hace que, si pensando una cosa en la oración, sintiere su alma que la convidan para otras partes, abriendo otra puerta de buen pensamiento, debéis entonces dejar lo que pensaba y tomar lo que os dan, presuponiendo que es bueno lo uno y lo otro. De la misma manera, si estáis leyendo o rezando vocalmente, y el Señor os visita con algún sentimiento entrañable, debéis cesar en lo que hacíais y gozar de aquel bocado que el Señor os envía. Y concluye el maestro con gran conocimiento de cómo se debe seguir la moción del Espíritu. Y no os hablara en tantas particularidades si no hubiera visto gente tan atada a sus reglas y a cumplir sus tareas, que aunque haya causas para creer que el Señor quiere que se interrumpan, ellos no quieren. Y si los quiere llevar Dios por un camino, ellos quieren ir por otro, fundados en su prudencia. Siendo gran verdad que no hay cosa más contraria a este ejercicio que pensar los hombres que se pueden, por su discreción, regir en él. Yo muchos he visto llenos de reglas para la oración, y hablar de ella muchos secretos, y estar muy vacíos de la obra de ella, porque el estribar en ellas y el acordarse de ellas en el tiempo de la oración les quita aquella humildad y simplicidad de niño con que en este negocio han de tratar con Dios. Como hombre con experiencia personal y de tantas personas a las que dirigía, sabe prevenir de los peligros que se corre en la oración. No atarse a las reglas ni aferrarse a un modo de oración por creer que es el mejor, pero también cuidar de poner los medios que nos pueden ayudar a hacerla con fruto. Hoy quizá corremos más peligro de caer en esto último. Por eso precisa, y no os digo esto para quitar las industrias razonables que de nuestra parte hemos de poner, especialmente cuando somos principiantes, mas para que se hagan con tanta libertad que no nos impidan estar colgados del Señor, esperando sus mercedes por la vía que Él las quiera hacer. No debemos despreciar medios que la historia de la espiritualidad ha confirmado sin haberlos experimentado. A veces podemos decir que no nos van, que no nos sirven los métodos, pero en nuestra oración no empleamos nada mejor para crecer en el conocimiento y amor de Jesucristo y en la imitación de sus virtudes. En dos puntos principales insiste el maestro Ávila, aquí y en muchas de sus cartas: en la sencillez, sosiego y suavidad con que se ha de hacer la meditación o contemplación, y en la importancia que se ha de dar al afecto o sentimiento y a la inspiración del Señor. Que mediten un poco por la mañana en un paso de la pasión, con todo sosiego del alma, contentándose con aquella vista sencilla y humilde, acatando a los pies del Señor y esperando su limosna y misericordia. Y cuando se hallaren delante de Dios, trabajen más por escucharle que por hablarle, y más por amarle que por entenderle. Trabaje por sentir esto, dice refiriéndose a la vergüenza de los pecados ante el juez, que no el pensar, mas el sentimiento es el fin del pensar. Si quiere llegarse a ver la visión de cómo Dios está en la zarza y no se quema la zarza aunque arda, no aguce tanto el ingenio para inquirir cuanto el afecto para purificarlo. No olvidará lo que dije, que se detuviese donde el alma más gusta, y que en las consideraciones pase unas veces pidiendo y otras veces amando, y otras veces gimiendo sus pecados de la manera que Dios lo quiera. Donde el alma sintiere gustar de la oración, parará con el pensamiento. Y lo mismo indica cuando dice: en esta entrada se te tendrá un poco, pensando en Dios que está muy cerca de sí, en la misma esencia de su alma y en sus mismas entrañas. Todo eso ha de procurar hacerlo con mucho sosiego, de manera que no canse la cabeza. Pensando esto, no con fuerza, sino como si estuviese escuchando a un predicador que lo dijese, que iría el alma con suavidad considerando según oía, sin poner fuerza ni trabajo. Nada más lejos del pensamiento del maestro Ávila que confundir esa suavidad y sosiego que tanto recomienda con la inercia, la ociosidad o la pereza del que ora. Aun a los principiantes que se ejercitan en meditar su miseria y la vida de Jesucristo y sus beneficios, les dice, sí, que es necesario escuchar algunas veces y no hablárselo todo, que pensar el alma es hablar. Pero con el escuchar han de alternar el pensar. Y así, de rato en rato, pensar y tornar a escuchar, y no dormirse, que es muy contrario de este ejercicio. Todas estas indicaciones que da, y cómo previene de ciertos peligros que se pueden dar, se ve que son fruto de su rica experiencia, pues no puede hablar con tanta precisión, sino quien los ha vivido y los enseña no como cosa de memoria. Son consejos en los que coinciden los maestros de la vida espiritual, que conviene tener presentes en la oración para emplearlos según las necesidades de cada uno.